La memoria funciona de acuerdo a un principio fundamental, y no es la fidelidad a los hechos, sino el horror al vacío. Casi 7 menos 5 de la tarde. Continuamos aquí en Viceversa, en el 88.7 del dial, transmitiendo desde la Escuela de Ciencias de la Información. Y estábamos charlando con Maite, y al final de la primera parte de la entrevista le preguntábamos a ella, después de una estadística terrorífica que nos tiró, de esto de que la probabilidad de vida de una travesti es de 30 años. Se nos ocurrió de vincularlo con la situación particular de ir a, de asistir, ¿cómo es para una travesti asistir a un centro de salud? Bueno, vos ya habías planteado que para cualquier persona es por ahí difícil encontrar, en medio de tanto desmantelamiento de la salud pública, una buena recepción y un buen atendimiento de la salud. Para nosotras se nos suma un poco esta cuestión de que no tenemos el nombre, nuestra identidad, digamos, aprobada legalmente. Entonces la identidad que tenemos legal se contradice con nuestra apariencia y con quienes somos. Entonces el trato es mayoritariamente el masculino. Uh-huh. Y esto muchas veces se suma también a que hay médicas y médicos que, desde sus creencias religiosas, prefieren no atendernos y se van pasando, y se hace una situación medio embarazosa esto de estar en una guardia de un hospital o en el turnero, después de salir del turnero y que te traten en masculino y demás, llegar a que la médica también te trate en masculino y que después te diga, pero en realidad, bueno, yo a ver, voy a ir a hablar si te quiere atender tal médico, porque... Y se empieza a hacer todo como una secuencia tan violenta y tan discriminatoria que terminamos siendo expulsadas muchas veces también de esos espacios. Ahora estamos trabajando sobre una ley que creemos que sí, que es una situación a revertir y que es una situación que no tan solo nos va a llevar a sentarnos con cierta parte de la burocracia, digamos, con el Ministerio de Salud y demás, sino que también se consigue con lucha, como es el acampe este que estamos por hacer ahora en el viernes en Plaza de Mayo, en Capital Federal. Pero que hasta ahora sí nos ha llevado, dada la urgencia de la cuestión, sentarnos a hablar con los ministerios de salud para que se implemente algo que ya hemos conseguido en la provincia de Buenos Aires con las compañeras travestis feministas de allá, y en Capital, primero en provincia, en La Matanza, después en La Plata, después en toda provincia y después en Capital por último, y que parece que se está por decretar también en Rosario, y ahora próximamente en Córdoba también, que es el respeto a nuestra identidad de género como sujetas femeninas. Se va a poner las iniciales legales entre paréntesis y nuestro nombre de elección, nuestro nombre que usamos, digamos, nuestro nombre, no el que nos asignaron, en letra grande. Entonces esa va a ser como una forma de avanzar en estas cuestiones. Pero en realidad, bueno, queda también a criterio del médico y la médica. Nosotras cuando vamos por una urgencia, por una quebradura, un accidente, porque un cliente te mató a trompadas en una esquina, adentro del auto o lo que sea. Tenemos un montón de casos de compañeras, de hecho, asesinadas por la clientela prostituyente o por la policía. Cuando vas en una urgencia así, extrema, al hospital de urgencia, te dicen, no, vos tenés que ir al hospital Rawson, que es el hospital de las infecciosas. Entonces nos derivan y muchas veces hacen mucho más largo el trámite hasta que conseguimos un hospital que por fin nos reciba, que tiene que ver más que nada la recepción de las travestis está en el hospital de las infecciosas, porque se presupone de que convivimos con el virus del VIH. Quiero creer que es eso, sino que se presuponga de que lo infeccioso o lo contagioso es el travestismo, ¿no? Ya a esta altura. Aunque por ahí parece que se piensa eso, ¿no? Yo creo que muchas todavía lo piensan, muchas y muchas. Digo, contanos cómo es, bueno, el 7 es el Día Internacional del Orgullo, el Orgullo Gay, ¿no? Es así, y se hace la marcha, y acá se hace el 14, acá en Córdoba. Mira, es varía, porque en realidad la revuelta de Stonewall, que es una revuelta antipolicial protagonizada en un barrio en Nueva York en el año 69 por las travestis, fue el 28 de junio, pero acá se empezó haciendo en Buenos Aires en junio, pero era muy poca la concurrencia dada la poca asistencia que tenemos también en materia de infecciones de transmisión sexual, hacía de que muchas de las compañeras y los compañeros gays y lesbianas no pudieran, y travestis, no pudieran asistir a la marcha. Entonces se la cambia para mejores condiciones climáticas, digamos, para noviembre, para que coincida con la primer semana de noviembre, que es cuando se funda el primer grupo político sexual de América Latina, que tiene que ver con lo que después deriva en el 68, después deriva en el 70, con el Frente de Liberación Homosexual. Entonces era como para reivindicar esa fecha, la primera semana. Pero en realidad en cada provincia de la Argentina se hace en una fecha diferente, y después en cada país de Latinoamérica se hace en una fecha diferente, que tiene que ver con las conquistas y con las luchas que se han dado particularmente en cada lugar. Entonces acá va a ser, sí, el 7, en Capital Federal va a ser el 7, el sábado 7 este que viene, y después el 14 va a ser aquí en Córdoba. Bueno, si te querés seguir quedando acá en este reducido espacio de alta temperatura, te invitamos a que te quedes un ratito más, bueno, para gracias. Que después de la tanda te sigamos preguntando más cosas.